Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues ya les había dicho de que les iba a llevar al estado de Morelos, ahí muy cercano a la laguna de Tequesquitengo. Bueno, pues vámonos para allá con mi amigo Roberto Ave Camil. Roberto Ave Camil, ¿cómo estás? Muy bien, Federico, con mucho gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio y deseándoles lo mejor para este año que comienza. Qué bueno. Oye, andas con toda la actitud, mi amigo. Qué bueno porque además hoy es una plática de amigos y justamente con los amigos que nos escuchan aquí del Punto Crítico. Quiero que nos platiques acerca de... Oye, parece muy lógico, pero no todo el mundo sabe lo que es un trapiche. Entonces, yo me acuerdo... Digo, ya como anécdota, ¿no? Como anécdota jocosa. Yo me acuerdo que había un lugar, un centro de entretenimiento nocturno que se llamaba El Trapiche. Exactamente, estaba en Cocoyoc, en la hacienda de Cocoyoc, porque precisamente adaptaron las instalaciones del antiguo trapiche, del trapiche colonial, para convertirlo pues en una discoteca, en un antro después, ¿no? Exactamente, en el hotel de Cocoyoc, precisamente. En la hacienda de Cocoyoc, sí. Sí, así es, pero el trapiche es mucho más que eso y además yo ya fui y ya lo viví y además estuve metiendo, estuve metiendo caña al trapiche. Exacto, no, pues ya lo dijiste exactamente, es eso, es un molino, un trapiche es un molino. Sí, un trapiche es un molino, la definición de trapiche es un molino. Y en el caso de las zonas azucareras, como nosotros, que estamos pues en la zona azucarera del estado de Morelos, en Tierra Caliente, en una pues de las mejores zonas cañeras del país, pues bueno, ahí tenemos funcionando este trapiche que puedo asegurarte que es el trapiche de tracción animal más antiguo aún en funcionamiento en el estado de Morelos. ¿De veras? ¿Es ese mismo que yo manejé? Ese mismo que tú manejaste, ese trapiche. Bueno, no, fíjate que quiero aclarar, yo no lo manejé porque lo manejaron unos bueyes. Entonces, mejor yo mismo me estoy metiendo gol, amigo. Bueno, tú los guiaste. Sí, yo los estuve guiando, amigo. Sí, así es, una yunta de bueyes, ¿no? Que es pues eran los antiguos tractores, ¿no? Que fueron los tractores desde la llegada de los españoles, ¿no? En el siglo XVI hasta bien entrado pues el siglo XX, cuando ya se mecanizó el trabajo en el campo, ¿no? Claro. Oye, tienen nombres los bueyes, de hecho, que estaban dándole la vuelta ya a la yunta. El otro del Huachinango. ¿Cómo? El pichón y el huachinango. El pichón y el huachinango. Oye, la verdad es que hermosos animales y que... El pichón era el más amable y el huachinango era el más mal portado, ¿no? El más bravito. Es como muy activo. Es muy activo, sí, como huachinango salió de pecera, ¿no? Sí, es muy proactivo. Oye, pero a ver, mira, rápidamente, porque además, podríamos platicar toda una tarde tú y yo... Pero, como lo hemos hecho, que a ti te encanta, ¿verdad? Y luego vamos ahí a ciertos lugares y te gusta mucho platicar, mi querido amigo. Pero oye, amigo, a ver, por favor, nada más para la gente que nos escucha, un trapiche justamente es un molino, pero entonces sí, va una yunta, justamente, que los va llevando unos bueyes, y esto es un círculo, y este círculo tiene precisamente un molino donde uno va introduciendo la caña hasta que pasa del otro lado. No obstante, bueno, este líquido cae a un recipiente abajo, y yo quisiera que se lo imaginara la gente, ¿no? Te lo describo de una manera muy concreta, ¿no? En un inicio, pues los trapiches fueron de madera o de piedra en la Nueva España, cuando los trajeron los españoles. Hay que recordar que Hernán Cortés es quien introduce desde las Antillas el cultivo de la caña de azúcar a México. Primero intenta hacerlo en la zona del Valle de México, no tiene éxito por la altura, por el clima, y luego, pues bueno, hay una disputa entre Veracruz y Morelos sobre quién fue el primer productor de caña de azúcar en la América continental. Yo por la por el carácter de Cortés, me atrevo a pensar que de manera simultánea comenzaron en ambos sitios y comenzaron las haciendas azucareras con los molinos, con los trapiches, porque como bien te decía, eran de tracción animal. Después fueron hidráulicos y finalmente pues ya fueron mecanizados, ¿no? Pues, incluso con industria de vapor y todo eso ya en la época del Porfiriato. En el caso del trapiche que tenemos, es un trapiche que conserva la tradición de los antiguos trapiches de tracción o de fuerza animal, en este caso con una yunta de bueyes, y son unos cilindros que son impulsados por la fuerza de los animales. Y como tú viste el día que nos hiciste favor de acompañarnos, introducimos la caña por un lado, la exprimen cilindros, estos rodillos, sale por el otro lado el bagazo, pero el jugo va cayendo a un gran recipiente, que es lo que tú mencionabas, y este jugo de caña nos permite hacer tres cosas. Bueno, uno, el jugo propiamente de caña, que es muy sabroso, se le puede tomar natural o incluso combinarse o ligarse con alcohol. Número dos, hacer la miel o el piloncillo, perdón, la miel, que la llamamos meladura, no, que es ya hervir este jugo de caña, que los egipcios por eso llamaban a la caña la miel sin abejas, ¿no? Claro. Porque es una miel que es sabrosísima, que es muy, muy rica, que se puede usar para pues la amplia gastronomía mexicana, para la repostería. Después se calienta un poco más, hacemos el piloncillo, que es el azúcar sin refinar, que tú lo probaste. Sí. Y finalmente, ya en un proceso de destilación, hacemos primero aguardiente. Y ahora quiero, comentarte, como te lo dije, que ya estamos también trabajando en hacer un ron premium, pues de las mejores cañas del estado de Morelos, con la mejor tierra, con la mejor agua. Y pues imagínate, para concluir, estamos haciendo jugo, meladura, piloncillo, aguardiente y ron. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Justamente es lo que te iba a decir, ¿eh? Yo me iba a adelantar muy mal, no sé por qué, pero yo me iba a adelantar al licor, sí, al licor de caña. Pero bueno, qué bueno que tú me platicaste todo el proceso, porque, digo, es muy interesante. Ahora, fíjate, yo quisiera, digo, porque el tema es muy interesante, pero yo quisiera que la gente que nos está escuchando seguramente dice, bueno, ok, yo quiero ir, quiero conocerlo. ¿Cómo hago para ir, amigo? Mira, hay dos formas en las cuales nos pueden visitar. El trapiche lo tenemos en las instalaciones del Parque Acuático Acosplash, que como bien mencionabas... ¿Del parque qué, perdón? ¿Del parque? Despacito. Ah, perdón, del Parque Acuático Acosplash. Del Parque Acuático Acosplash. Sí, que bueno, nuestra página web es www.acosplash.com.mx. Ahí vienen todos los datos, nuestro teléfono, ahí pueden pedir ustedes informes, o bien en Facebook tenemos una página de Itinerarium, que es la empresa de turismo cultural, que se llama Itinerarium Turismo y Experiencias Culturales. Ahí también con muchísimo gusto los podemos asistir y darles toda la información que requieran, y pueden visitar el trapiche, conocer la zona, recibir una plática sobre la historia del proceso de la caña de azúcar y el proceso de fabricación artesanal en México, pero también disfrutar de una comida mexicana, disfrutar de un paraje rural muy hermoso y poder disfrutar una cerveza, un aguardiente, un tequila y próximamente pues un ron fabricado en Andorra. Es que eso es lo importante, ¿no? Que de pronto la gente no nada más piense que es ir y ver ahí, ahora sí que unos bueyes dando vueltas, sino no, que... No. Van a ver a los bueyes dando vueltas, pero esos bueyes, curiosamente, pues son unos bueyes útiles. Exacto. Les van a compartir un poco de la historia y de la gastronomía de México. Exactamente, amigo, y además, bueno, pues se pueden pasar un muy buen día ahí en el Aqua Splash, y si no, también está muy cerca también la Laguna de Tequesquitengo, y si no, también está muy cerca. Así es. Y todo en acceso de autopista de cuatro carriles. Así es, y Cuernavaca está muy cerca, así que bueno, es un paseo muy, yo ya lo hice, de verdad muy recomendable, muy familiar, muy, de verdad muy sano y además ilustrativo. Pues mi querido Roberto Abe, oye, te voy a invitar, te comprometo para que platiquemos la semana que entra de todo lo de Itinerarium, por favor, porque ya se nos acabó el tiempo. Será un placer y bueno, será también Nos dará mucho gusto recibirlos. Te agradezco, como siempre, que nos sigas. Y pues bueno, decirles que es un lugar, tú lo conociste, muy bonito, es un lugar muy seguro, es un lugar pues donde los recibimos con los brazos abiertos. Así es, así es. Muy bien, Roberto Ave Camil, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, querido Federico, y mis mejores deseos para este 2017. Gracias, gracias. Igualmente, bueno, pues él es Roberto Camil, como les decía, Roberto Ave Camil. Él fue subdirector general de Paseos Culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que, bueno, una faceta, ¿no?, de emprendedor, con una empresa precisamente de turismo cultural y de contenidos, de verdad, de experiencias y de eventos culturales. Pero pues la verdad es de que tiene, bueno, pues toda una trayectoria. Así que, y además, bueno, pues tengo el honor de que sea mi amigo Roberto Ave Camil. Bueno, vamos a platicar ahora de Secreto Vaticano. ¿Quién está detrás del Banco del Vaticano? ¿Hay presencia de masones? Si hay presencia, ¿qué tanta influencia tienen ellos? Bueno, a ver, vamos a platicar con el autor Leopoldo Mendívil López. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Federico, muy feliz de platicar contigo. Qué bueno. Pues más contento yo, mi hermano. Oye, fíjate que yo ya les había platicado, y en algún momento pues tú y yo lo platicamos, que yo hice un viaje, pero esto fue en 1989. Justamente fue un viaje que yo hice con motivo del bicentenario de la Revolución Francesa, y lo hice a Europa, pero un recorrido en catedrales góticas, como tú sabes, bueno, pues Gran Bretaña, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Checoslovaquia en aquel entonces, en fin, ¿no? Porque están llenos de estos templos, y que estos mismos templos góticos, bueno, pues están también inundados de símbolos masónicos. Y símbolos que efectivamente, bueno, pues que fueron verdaderamente banderas de estas logias, y que estas logias hablaban mucho de el mantener también pues no secreto, sino más bien mantener vivo esta historia de Jesucristo, en fin. Y de ahí, bueno, se ha desatado verdaderamente, que estuvo muy de moda, tú recordarás, en la década, la primera década del 2000, bueno, pues todo este tema, quizá los últimos años de los 90, y estuvo pues muy interesante esta discusión al respecto. Pero platícame tú, no tenemos mucho tiempo, pero sí platícame, porque es una investigación interesantísima, Leopoldo. Pues yo te agradezco muchísimo, Federico, y me dejaste fascinado con todo ese tour que hiciste, porque es enigmático, ¿no? Toda esa presencia de los códigos masónicos, y lo que ocurre es que en el libro del Secreto Vaticano, que es el que ahorita estamos lanzando, es básicamente el tema central, es que hay hoy en día, en tiempos recientes, digamos, hay una logia masónica que está metida dentro del Vaticano, y no solo eso, sino hasta el máximo nivel. Es algo que muchos católicos han tenido como un rumor por décadas, incluso, que dicen que hay masones que se han involucrado, y como si fuera algo negativo. En realidad, hoy se está viendo que hay muchas cosas que realmente es una especie de guerra, que incluso su razón de ser está un poco desapareciendo. Sin embargo, hay toda esta cuestión en donde se ve como si fueran enemigos. Pero ahí es donde se vuelve interesante todo este tema, y por eso es el libro Secreto Vaticano, porque es real que desde el año de 1960, digamos, hubo una logia que tal cual, primero, se divorció de la masonería mundial, y esto es algo que es increíblemente interesante, el cómo sucedió, y después esta misma logia empezó a iniciar a varios de los más grandes jerarcas de la iglesia, cosa que supuestamente está excomulgado cualquiera que es masón, no puede ser católico, o sea, no, y mucho menos tener un puesto dentro del Vaticano. Pues ahí no solo eso, metieron a la mera curia, lo más alto, el secretario de Estado Jean Billot, se llamaba Jenny 04, en la logia, y se inició tal cual, como la gente se puede imaginar que se iniciaba, imagínate, cortándose un dedo y dejando caer una gota de sangre dentro de una copa, donde estaba su foto, diciendo: yo juro la lealtad a la logia Propaganda 2 y en la lucha contra el comunismo. Sí, sí, sí, un tanto hay ritos ahí, pues yo no sé, pero bueno, yo creo que hace su aparición un dejo de fanatismo. Mira, es que fíjate, todo esto es algo que varios periodistas investigaron en la década de los 70, Y lo que es más increíble, Federico, es que la gente no sabe que esa logia que hizo y deshizo en Europa, porque de hecho metió a muchos cuates que eran pues de los más grandes políticos en Europa para controlarlos, pues muy poca gente sabe que el gran maestro de esa logia se había peleado contra la propia masonería, contra la propia estructura masónica, porque la propia estructura masónica de Europa le estaba diciendo: usted está haciendo una serie de cosas completamente irregulares y cuestionables, e incluso involucradas en crimen, y por lo tanto está usted expulsado de la masonería. Pero lo increíble es que este hombre continuó trabajando. Haz de cuenta que esta logia se volvió como una especie de isla independiente. Y la pregunta de todo el mundo es: ¿y por qué no dejaron que se metiera contra la iglesia, que se metiera contra la propia masonería? Y la respuesta es lo que es realmente secreto Vaticano Libro. Era el gobierno de los Estados Unidos el que estaba metiendo el dinero para apoyar a esa logia, y a través de esa logia hacer un chorro de operaciones encubiertas en Europa. Bueno, hay que recordar para la gente, digo, que lo desconoce el punto o algo, que la cultura estadounidense está plagada de símbolos masónicos. Sí, totalmente. Washington, una ciudad creada por masones. De hecho, pues la propia Declaración de Independencia de los Estados Unidos, hay nueve masones que la suscribieron, y fueron pues gente muy visionaria que tuvo la ideación de cómo crear este gran imperio poderoso que fuera republicano, democrático. O sea, tiene pues nada más ni nada menos, la frase América para los americanos es masona. Sí, exactamente, de James Monroe, y que de hecho él se la copió a Thomas Jefferson. Fíjate, cosas que son horribles, porque hoy se está viendo un poco todo eso, como los primos, los mexicanos, este imperialismo americano, y fue Jefferson el que había dicho, cuando se independizaron ellos, los americanos, y que dijeron: ahora vamos a esperar a que este imperio moribundo de España se vaya muriendo solo para quedarnos nosotros con los pedazos. Dentro de ellos estaba hablando de México. Claro, claro, claro, claro. No solamente de México. Exactamente. Sí, no solamente México, pero bueno, oye, es un tema fascinante hasta el delirio, como ya te lo había dicho el otro día, ¿no? Mira, para mí lo fascinante es platicarlo contigo, Federico. Tú eres mi querido amigo. Tú tienes una sensibilidad, una delicia poder platicar esto con amigos, alguien que tan inteligente como tú. Oye, hermano, mira, aquí el punto es que, bueno, pues es una investigación muy, muy interesante, y que además hay una pregunta que me parece, yo la conozco, pero para que la gente seguramente se la está haciendo a sí mismo, permíteme la repetición, pero ellos mismos se están preguntando: bueno, ¿esto es una novela o es una investigación, o es una investigación con tinte novelesco? Mira, es justamente esto último, Federico, es una investigación. Podría haber sido un libro periodístico, Secreto Vaticano, pero básicamente, y sería un libro tremendo, porque toda esta información, hay mucho que ya se conoce, pero no está integrado. O sea, uno tiene que agarrar pedacitos de aquí, de allá, para integrar realmente quién está detrás de todo este complot, y quién hizo que renunciara a Benedicto XVI y nos dieran la mentira de que lo hizo porque estaba viejito, cuando en realidad fue amenazado de muerte, y quiénes están detrás en contra del Papa Francisco y lo quieren tirar. Pero el banco, una investigación periodística, pues iba a estar un poco denso y aburrido o muy dramático. Entonces, la verdad, pensé, pues eso es lo que sería. Esto parece novela de Dan Brown, ¿por qué no lo hacemos tal cual? Y que claro, la gente se divierta. Claro, claro, claro. Sí, que además, mira, tuvo mucho éxito Dan Brown, pero tú lo has tenido también muy bien, amigo, porque además esto se ha convertido en un bestseller. Pues mira, la verdad es que afortunadísimamente, y lo que pasa es que yo creo, Federico, a ti y a mí nos fascinan estos temas, los hemos platicado, y la verdad es que creo que a todo el mundo nos gusta esto, ¿no? Todos queremos saber quiénes son los que están detrás del poder, y más en estructuras como el Vaticano, que son tan enigmáticas, misteriosas, y más cuando el propio Papa, que está tratando de cambiar las cosas, le están haciendo la guerra a él. Entonces, pues, incluso los que son católicos, si quieren defender al Papa, pues la verdad es que no hay como saber quiénes son los que están detrás de toda esta guerrita. Y la verdad es hasta fascinante, porque todo está envuelto en estas enigmas, misterios, las profecías de Fátima, que parte de ellas son falsas, es la verdad. Y todo eso pues es parte de la investigación en secreto. Sí, claro. Ustedes imagínense una plática entre mi amigo Leopoldo Mendívil López y un servidor. Entonces imagínense estar platicando, por ejemplo, de la Biblioteca Vaticana, del Banco Vaticano, de qué hay detrás del poder o pseudopoder de Francisco. ¿Qué tanto es cómodo o incómodo él a toda la a todo este grupo, pues la verdad, empoderado del Vaticano? ¿Quiénes son? ¿Qué significa el que Francisco haya llegado? ¿Les gusta, no les gusta? Lo que está diciendo lo de Benedicto, ¿cómo de que por cuestiones físicas? Pues no es cierto, de salud, no es una mentira. Pues el hombre está perfectamente bien de salud. Bueno, ¿qué sucede? Son unas vacaciones hermosas porque ahora vive cortando naranjas en un jardín vaticano. Fíjate, Federico, cuando él ya iba a salir, porque ya que renunció, imagínate, había llegado a visitarlo un amigo de él, Paolo Romeo, y le dijo: acabo de escuchar, en China están hablando ya de tu asesinato. Y pocas semanas después, el propio presidente del Banco Vaticano, que estaba ayudándole al Papa Benedicto a modificar al banco porque lo estaban usando los americanos y muchos criminales para, pues incluso lo habían usado para operaciones de terrorismo, y este presidente del banco tuvo que renunciar y lo estaban amenazando a él y a su esposa. Es un drama, que la gente no se enteró aquí. No, pero además delicadísimo, porque además estamos hablando del banco más poderoso del mundo. Sí, claro, y lo que es una ironía, este banco no es el más fuerte porque tenga muchísimo dinero. Por ejemplo, tiene 8,000 millones de dólares de activos, que sí, realmente no, no es nada, no es tanto. Sí, no, es más, fíjate, por ejemplo, los legionarios de Cristo, solamente la pura legión de Cristo es de 25,000 millones de dólares, es 3 veces más. Y de hecho aporta muchísimo más, o sea, es un mérito mexicano al que suministramos mucho al Vaticano. Pero imagínate, lo que tiene de poderosísimo este banco es que todo el mundo estaba peleándoselo para que fuera esta isla tipo Islas Caimán, en que tú puedes decir, tú como criminal, puedo meter ahí mi cuenta y criminal, y nunca me van a encontrar, porque así era, había sido creado así a propósito, y los papas trataron de modificar esto. Y no pudieron, ninguno. El había intentado con Pablo I, se lo chuparon, lo mataron a los 33 días. Y es la pura historia, lo que platicábamos tú y yo hace unos días, la pura historia de cómo él, este papa, llegó. Y esos 33 días son una novela de horror, porque cada día se iba descubriendo él, iba descubriendo otros cómplices. Claro. Que pertenecen a esta red. Oye, y que pintaba muy bien, el Papa Juan Pablo I, ¿te acuerdas? Era un viejito hermoso y todo el mundo lo quería muchísimo. Sí, yo sé que tú lo admiras mucho, y yo también, porque él era el que representaba la sencillez, el de veras, el amor cristiano, que es, pues, creo yo, lo que está haciendo este nuevo Papa. Claro, y bueno, que después, a la postre de Juan Pablo I, bueno, pues vino, ¿no?, esta personalidad verdaderamente arrolladora, como fue Juan Pablo II, pero bueno, en fin, esa ya es otra historia. Pero bueno, pues miren, oigan, lo que están escuchando ustedes, por favor, seguramente ustedes ya se interesaron en el tema. El tema, como se los dije, es fascinantemente delirante. Entonces, bueno, pues vayan, compren el libro, y que además, pues vamos a estar muy pendientes, porque yo me voy a encargar de que tenga por ahí alguna otra presentación extra, mi amigo Leopoldo Mendívil, porque el tema es... Que la hagamos juntos, Federico, tú sabes muchísimo de esto. Pues no, más o menos me fijo, mi querido amigo, pero vamos a hacerla, vamos a organizarla, y pues bueno, él es Leopoldo Mendívil López, de verdad, con mucho orgullo se los presento como mi amigo, no necesita presentación, dada su trayectoria. Seguramente ustedes ya conocen otros títulos como Secreto de 1910, el Secreto R se llama, tú me corriges, amigo. Tiene Secreto 29, Secreto 1910, Secreto R y Secreto Vaticano, ¿no? Correctísimo. Sí, bueno, pues sí me lo sé de memoria, sí me lo sé de memoria. Bueno, pues ahí está, Leopoldo, muchísimas gracias. Yo tengo la esperanza, Federico, que nos echemos uno o varios libros juntos, porque tú eres increíblemente talentoso y con ideas que además son muy nacionalistas y muy necesarias en este momento tan importante de México, que puede ser súper oportunidad para dar el gran salto. Ay, pues muchísimas gracias. Gracias, Leopoldo. Y sí, pusiste el dedo en el renglón. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias, Leopoldo Mendívil López. Bueno, pues ahí está, justamente, sí, acaba de poner el dedo en el renglón. ¿Sabe qué? Nada más aprovecho para decirle, no se deje ir por chismes tontos, absurdos, estúpidos. Hay alguien que mece la cuna detrás de todo esto, y hay una persona que está muy interesada en que esto sea todo un desorden. y que haya encono y que haya violencia y y no es precisamente el gobierno. Ese es mi punto de vista muy personal. Perdón, lo tengo que expresar. Si le parece, qué bueno. Si no, respételo. Yo respeto al que no le parezca. Y punto. Pero tenga cuidado, respete para que lo respeten, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Y oiga, continúen el punto crítico. Está bien interesante. Chao, yo soy Federico Valle. Bye. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.